canción. Sonriente y silbando bajo al trabajo se encaminó. Se subió a un colectivo y tranquilo se sentó. Se puso a leer el diario, no hacía frío ni calor. De pronto una gran nube al colectivo cubrió. Sonaban los oídos y en el acto se tomó. ¿Dónde está Pedro, señor? ¿Dónde está Pedro, señor? ¿Dónde está Pedro? Se lo llevaron en un gato volador. ¿Dónde está Pedro, señor? ¿Dónde está Pedro, señor? ¿Dónde está Pedro? Se lo llevaron en un gato volador. Un halo muy penetrante no lo dejaba ni ver. Sentía que había alguien que no se daba a conocer. De pronto sintió unos pasos y algo en su hombro se posó. Saltó de una punta a otra del susto que se pegó. Dijeron: no tengas miedo, hermano de corazón, tú eres un elegido, el mensaje de paz y amor. ¿Dónde está Pedro, señor? ¿Dónde está Pedro, señor? ¿Dónde está Pedro? Se lo llevaron en un plato volador. ¿Dónde está Pedro, señor? ¿Dónde está Pedro, señor? ¿Dónde está Pedro? Se lo llevaron en un plato volador. ¿Dónde está Pedro, señor? Hermano de luz, te esperamos. Pedro aparece en su casa, no entendía lo que pasó. Pensó que era todo un sueño, no era real, se lo imaginó. Habló con su mujercita y tampoco está lo creyó, pero él estaba seguro de que el encuentro existió. Un mensaje extraterrestre le di a Pedro transmitir, sabía que era elegido, la visión tenía que cumplir. ¿Dónde está Pedro, señor? ¿Dónde está Pedro, señor? ¿Dónde está Pedro? Ya no trajeron en un plato volador. Mientras procura lluvia, luchemos todos, llegamos todos, un mundo de amor y paz.